una producción de LU10 Radio Azul, Centro en el Centro. Para que cada media tarde crezca dentro tuyo, somos ya presencia, propuesta, encuentro, diálogo abierto. Nosotros, de cara al mundo. Vamos a entrar. Es este un ejercicio radial para tu imaginación en acción. Sonido, hoy Fernando Buch. Conducción, quien les habla, Héctor Nevia, tu amigo. Te cuento, amigo mío, que un día como hoy de 1354 se verificó en Cuéllar, Segovia, España, la tristemente famosa boda de Pedro I de Castilla con la hermosa e infeliz dama Juana de Castro, reina de un día, como la llamó un historiador contemporáneo, pues su augusto y terrible esposo no tardó en abandonarla. Te cuento además que un día como hoy de 1452... hijo de un oscuro notario y de una aldeana, casados ambos separadamente, nace quien al tomar por apellido el nombre del pueblo en que vio la luz primera, lo haría famoso, Leonardo da Vinci. Por su genio portentoso, por la extraordinaria variedad de sus aptitudes y conocimientos, desde muy joven logró fama grande y general. Fue pintor, escultor, arquitecto, ingeniero civil, militar, músico, mecánico, químico, anatómico, poeta, escritor, todo en grado superior, cuando no eminentísimo. Parece materialmente imposible que con el tiempo ordinario del vivir humano, por larga que sea la vida de un hombre, pueda cultivarse de manera tan varia y con la profundidad a que llegó Leonardo da Vinci y todas estas ramas de la cultura. Un día como hoy de 1585, Alonso de Vera y Aragón, siguiendo indicaciones del adelantado Juan de Garay, funda en el Chaco la ciudad de Concepción de Buena Esperanza. Un día como hoy del año 1681, por vez primera aparece una bailarina en el escenario de la ópera francesa en el ballet El Triunfo del Amor de Lully. Anteriormente, hombres vestidos de mujeres hacían esos oficios. Y vamos al primer encuentro musical. El programa de hoy es muy especial porque se va a desarrollar como si estuviésemos en vivo. Vamos a presentar a un cantante porteño, joven, 27 años de edad, nombre Juan Marino, que canta así de estas maneras, por ejemplo, a Cobián y Cadícamo en aquel viejo y siempre actual Nostalgias. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre a mí a veces esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi compadecer, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego. Y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandoné tu tango gris, tal vez a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez. Quiero por los dos mi copa alzar, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Un aplauso. Esto estaba sucediendo en Charla de Café con Música el último domingo. Y estábamos Silvio Bageneta, Juan Carlos Madío, Tito Galicho, un montón de gente amiga más y yo en este amable diálogo con un porteño que se busca a través de nuestra música argentina. Primera pausa y tenemos mucho más acerca de Juan Marino en este encuentro de media tarde. Este Tito Galicho es fantástico, porque tiene el sentido de la oportunidad, pero no malentendida, sino bien entendida la oportunidad. Tras haber cantado Juan Marino Nostalgias, como lo hizo recién, enseguida de un bolsillo de su saco, como si fuese la galera de un mago, pudo sacar un poema de Vacarezza para contrastar dos visiones de Buenos Aires y de su música. Vamos a ver qué pasaba en ese diálogo. Sucedía así. La manifestación de un estado, de un pueblo, en una determinada época, porque nace precisamente, más que nada, en la época de los conventillos. La vivencia. Claro. Y es algo que nace de acuerdo a una situación social. Y allí esa mezcla de tanos y gallegos que Vacarezza ponía con tanta exactitud en sus sainetes, está dado precisamente por la gran cantidad de gente que llega a nuestro país, inmigrantes todos, ¿no es cierto?, y que dan vida a un teatro tan puro y tan lindo que lo vivía Buenos Aires, que vos inclusive a los turistas que acompañás demostrarás muchas veces los conventillos de la Boca, inclusive, y los que no son de la Boca. Inclusive ahora, se le ha dado un auge muy grande, sobre todo la Comedia Nacional en Buenos Aires. Han repuesto, Tu Cuna Fue un Conventillo, el Conventillo de la Paloma, ¿no? O sea, sainetes muy, muy importantes que, como vos muy bien decías, ¿no?, muestran toda una época de lo que fue el Buenos Aires de ayer, el Buenos Aires de entonces, los años 30, los años 40, ¿no? Y es muy lindo que se vuelva todo eso, porque yo pienso que estuvo muy olvidado durante mucho tiempo y es lindo volver a lo pasado. Yo digo que sería una manera de mantener viva la memoria de un pueblo, ¿no? Las raíces a la vista de este gran árbol que es la Argentina. Quería volver a esto, a lo que parece que se contrapone una cosa con otra, pero que es nuestro tango, a la delicadeza de nostalgia y a esto de Vacareza. Era una paica papusa, se titula, ¿eh? Mirá qué letra, mirá qué cosa linda. Era una paica papusa retrechera y rantifusa que aguantaba la barrusa sin protestar hasta el fin. Era un garabo discreto, verseador y analfabeto que trataba con respeto a la dueña del bulín. Esto no es vida, decía la percanta noche y día, de celo se morría cuando amigas veía con sus sombreros de paja mucha seda, mucha laja. ¿Por qué si nadie trabaja, solo yo he de trabajar? Y aquel bulín tan sencillo del alegre conventillo poco a poco perdió el brillo y entró la envidia a roer. Y una noche, una de aquellas noches tranquilas y bellas en que todas las estrellas se asoman al mundo a ver, aquella paica papusa retrellera y rantifusa que aguantaba la marrusa sin protestar hasta el fin, se vio en el espejo hermosa y resuelta la envidiosa ató sus pilchas nerviosas y se espiantó del bulín. Llegó el garabo en la noche y al no verla ni un reproche de sus labios escapó. Pensó en su amor un momento, pulsó luego el instrumento y para aliviar su tormento cantó sus penas al viento y el viento se las llevó. Pasó un día y otro día y la paica no volvía porque el mundo la absorbía con su vana ostentación y cantaba y se reía del mundo y su algarabía, pero su risa era fría porque al reír parecía que estaba su alma vacía y vacío el corazón. Aquella paica que un día reina fue de la alegría y del mundo se reía con su risa artificial, triste y sola en su agonía, como la tarde moría en la cama blanca y fría de un frío y blanco hospital. De Alberto Vacareza, a 100 años de su nacimiento. Nació el 1 de abril del año 1886. Autor de Tu Cuna Fue un Conventillo, del Conventillo de la Paloma. Y, bueno, pintor de las cosas de la boca, con tanta naturalidad, con tanta verdad. Fíjate vos qué contrario, parece una cosa a otra, ¿no es cierto? Nostalgia, qué delicadito, y esto de Vacareza, y sin embargo es tango todo. Seguí cantando, pibe, que te contratamos para la serenata, seguro. Te aclaro, Juan, que te estamos grabando. Pero no pagamos nada. Y Tito, no pagamos nada. No importa, cuando está bien, no hay problema. Vos sabés que te estamos grabando y Tito te va a pasar en la serenata del próximo sábado, ya me dijo. Porque está muy contento, le gusta mucho tu voz, como cantás. ¿Qué vas a cantar ahora? Bueno, vos recién hiciste escuchar una milonga por una de las cantantes argentinas, que es Beba Vidal. Y yo voy a volver a hacer esa milonga en mi estilo y en mi voz, que es el firulete. Venga nada más. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho Chepebe que pasó el tiempo del firulete? Por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para la milonga. Vos deja nomás que algún chabón, venga Juanca, chamulle al cohete y sacudile tu firulete, y que arabesco que en el alma la milonga lo bordó. Es el compás criollo y se acabó. Pero escuchá, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora Baticia y algo igual este compás compadrón. Pati por Dios, si este compás repicadito y dulzón no burbujea en tu piel y se hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora Baticia y algo igual este compás querendón. Es el percante, el arrabal, es el balcón y es el viejo corazón. Y es el viejo firulete de algún viejo metejón. ¿Quién fue el raro bicho? ¿Quién va a decir que estuvimos ensayándose 2 minutos? ¿Qué te ha dicho Chepe, vete? Que pasó el tiempo del firulete. Por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para milonga. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle al cohete y sacudile tu firulete. Y que arabescos que en el alma la milonga lo bordó es el compás criollo y se acabó. Pero escuchá, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batice y algo igual este compás compadrón. Pati por Dios, este compás repicadito y dulzón no burbujega en tu piel y se hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batice y algo igual este compás querendón. Es el percán del arrabal, es el balcón y es el viejo corazón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Y seguiremos en este encuentro con Juan Marino, entre amigos. Ahora una nueva pausa, las noticias, y tras las noticias, computables. Luego, nosotros haciendo camino. Para los amigos que no pudieron estar en esta charla de café en guitarreada con Juan Marino, 27 años y porteño y cantante de Nuestras Cosas, aquí seguimos estando junto a él. Hay dos cosas para destacar, ¿no? Una, la edad, 27 años, un porteño de 27 años, y otro elemento que es más inmediato, digamos, el hecho de cantar sentado, que cantar sentado generalmente no es lo más cómodo para un cantor, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque cantando sentado y cantando espera que un día poder pararse. Yo le decía algo, Juancita, muy lindo, que comenzó a cantar en el año 75, quiere decir que tenías 16 años cuando comenzaste a cantar tango. Yo empecé a cantar en un programa que tenía Mareco, en el Canal 11, que se llamaba El Tango del Millón. Era un programa muy lindo, estuve cantando durante mucho tiempo y después tuve la suerte de trabajar con, para mí, el mejor bailarín de tangos que tiene la República Argentina y el mundo, que es Juan Carlos Copes. Yo estuve en el show de él trabajando durante un año y medio y cantando. Después tuve la suerte de cantar en Venezuela, estuve en Caracas, estuve en Chile cantando, siempre haciendo tango, siempre tango. Quiere decir que acá estuviste con Pinocho y allá con Pinochet. Y allá con Pinochet. A mí, yo tengo una curiosidad. Juan Marino, 27 años, porteño. Canta tangos, siendo un muchacho tan joven. Y tangos de la otra época, de los valiosos, ¿no? Sin desmerecer los actuales. Yo digo, Juan, en tu casa, ¿alguien más canta? Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. No va a faltar oportunidad. Un día vamos a venir con mi madre acá. Porque aparte, yo conocí a Hora Azul y realmente les puedo decir que quiero a Azul y adoro a Azul. O sea, quiero mucho a su gente, me han atendido de primera. Y bueno, para mí esto que me hayas invitado a tu programa y compartir esta mesa con todos ustedes, para mí es muy importante. Yo sé valorar las cosas simples, que era un poco lo que decías vos cuando empezó, ¿no?, hoy el programa. Entonces, yo la paso muy, muy bien. Espero que ustedes estén bien. Y bueno, sí, es un poco que uno lo nace todo eso. Mi madre canta excelentemente bien. Y siempre me dice cuando canto, me dice, mira Juan, dice, tenés que hacer una cosa. El tango tiene un repertorio muy extenso. De repente yo no puedo cantar tangos muy muy viejos o porque hay por un problema, ¿no? Nosotros ensayamos con Juan Carlos, que es un excelente músico y una excelente persona, que a pesar de que recién nos conocemos, entonces llevan un ensayo, tienen muchos tonos, pero hay tangos que son muy bonitos, tangos que no canta nadie, por ejemplo en el caso de una milonga, que es Taquito Militar, yo canto Taquito Militar. Temas, bueno, así, y es un poco que se da en la familia. Mi madre canta muy bien, es muy arrabalera, un poco cuando vos leías ese poema, ¿no? De Vacareza. De Vacareza. Y no va a faltar oportunidad, te lo digo en serio, que algún fin de semana nos vamos a venir y la voy a hacer cantar, y la van a escuchar. Cantamos muchas milongas a dúo, o sea, cantamos juntos a dos voces, y nos gusta mucho. Entonces uno, lo que aprende en la casa, lo que te hacen sentir, son cosas que no te olvidas nunca. Y cuando a vos, o sea, sin obligarte, te gustan. Entonces lo aprendés y lo degustás con mucha más facilidad. ¿Cómo es el apellido de tu madre? Mastelione. Nada que ver con los de la fábrica esa muy famosa que hay, ¿no? Entonces yo sé cómo comenzó a cantar tu mamá. Yo conozco su comienzo. Dicen que debutó cantándole las 40 al marido. Eso puede ser, porque se la canta siempre, te ahí, digo. Ahí se conocieron sus padres. Se conocieron siempre, se la canta siempre. Le gusta el tango de Guillermo Ravalero, las 40. Chao, muchachos, me voy. Chao, Tito. Chao. En casa tenemos esta noche, como todos los domingos, hay una poesía de Galeardi que lo dice, los tallarines calentados al baño marino. Pero si yo me sigo quedando, van a ser al pesto. Pero Tito, seguí escuchándonos. Sí, sí, ahora voy escuchando en el... ¿Puedo decir? Sí. En el auto. Bueno. Digo por el auto que yo tengo. Chao, chao. Juancito, ¿qué te vamos a escuchar ahora? Bueno, yo voy a hacer ahora un tango que a mí realmente me gusta mucho. O sea, todos los tangos o todo lo que canto lo hago porque me gusta. No son temas que yo siento. Yo no puedo cantar nada si no lo siento. Ustedes a lo mejor se ríen. Yo estoy acá sentado cantando y me muevo y hago... Porque es muy mío, es una forma de sentirlo. Yo no puedo cantar y estar cantando, ¿no? Así, para nadie. Yo estoy cantando para ustedes en este momento y para todos aquellos que me están escuchando. Entonces, voy a hacer un tango que tiene mucha polenta, que tiene mucha fuerza y que se llama Tinta Roja. A ver, Juan, un poquito. Do. Sí, pero ¿cómo empezaron? No, pare, do. Pare, do. Tinta roja en el gris de mi ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre tu callejón, como un borrón pinto la esquina y el botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el etano, tu rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Venga, veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Y seguiremos junto a Juan Marino y este encuentro de amigos en torno a la canción argentina por excelencia. Computables y luego seguimos andando. ¡Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum!